el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Heterosexismo, ideología y sistema de organización cultural de las relaciones sociosexuales y afectivas que consideran que la heterosexualidad monógama y reproductiva es la única natural, válida éticamente y legítima. Best in the world. I don't believe one of these stories I've heard about them raiding our pubs for no reason at all, lining the customers up by the wall, picking out people, knocking them down, resisting arrest as they're kicked on the ground, searching their houses, calling them queer. I don't believe that sort of thing happened here. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Don't try to kid us that if you're discreet, you're perfectly safe as you walk down the street. You don't have to mince or make bitchy remarks to get beaten unconscious and left in the dark. I had a friend who was gentle and short, got lonely one evening and went for a walk. Queer bashers caught him, kicked in his teeth. He was only hospitalized for a week. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Papers in Britain are really the pits, commissioned by bigots and written by shits. They plaster their pages with gossip and tits, then add all the scandal and slander that fits. They doorstep their victims, tap into their phones. They rifle their dustbins and burgle their homes. Police in their pockets and useless MPs, Rebecca and Rupert, still do what they please. So try and sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Just sing if you're happy that way. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Gutiérrez, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes. Les invito a que se pongan en contacto con nosotros y nosotras y nos digan qué opinan de nuestro programa. El día de hoy estaremos hablando sobre el protocolo de actuación para las personas de las instancias de procuración de justicia del país en casos que involucren la orientación sexual y la identidad de género. Esta tarde contamos con la valiosa presencia del maestro José Antonio Pérez Bravo, coordinador de asesores de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad. Recuerden que Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex. José Antonio, bienvenido aquí a Sonidos Incluyentes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. Gracias, un gusto que estés con nosotros, de verdad. Muchas gracias. El gusto es para mí, gracias. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nosotras y nos digan qué opinan sobre nuestro programa. Para esto, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en nuestra página de internet como www.asilegal.org.mx. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. For 42 years now I fought for the right for people to love just whoever they like. Today we can laugh as we march to the park. And clause 28's been consigned to the past. Well, if gay liberation means freedom for all, a label is no liberation at all. Bisexual, lesbian, flexible, straight, we're in, we're human, and all happy to say. Glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy this way. Escuchamos Glad to be Gay de Tom Robinson, una crítica de cómo los medios de comunicación, la política y la sociedad en general retratan a los homosexuales. Al final de la canción, hacen un llamado a unirse al movimiento y respeto de la diversidad sexual. Sigan con nosotros y nosotras en Sonidos Incluyentes porque tenemos en cabina al maestro José Antonio Pérez Bravo, coordinador de asesores de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien nos estará hablando sobre el protocolo de actuación para el personal de las instituciones de procuración y administración de justicia en nuestro país. Pero antes de iniciar, vamos a escuchar la información que nuestra producción nos preparó para ponernos en contexto. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Protocolo de actuación para el personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. En México existen expresiones de violencia en contra de las personas de la comunidad LGBTI por el solo hecho de pertenecer a esa comunidad, llegando incluso a convertirse, en muchos casos, en actos delictivos, de exclusión y represión contra las personas que ostentan una identidad de género distinta a la comúnmente aceptada, lo que provoca una afectación muy grave al libre desarrollo de la personalidad. La Procuración de Justicia de un Estado Democrático de Derecho debe tomar en cuenta los estudios y análisis contenidos en los informes especializados, como el que presentó el Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominado Leyes y Prácticas Discriminatorias y Actos de Violencia Cometidos contra Personas por su Orientación Sexual e Identidad de Género, y a los estudios y resoluciones elaborados por la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Resolución de Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, aprobada el 4 de junio de 2009. El Protocolo de Actuación para el Personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género es un esfuerzo de la Procuraduría General de la República por responder a la preocupación jurídica internacional ante esta violencia en contra de las personas motivada por la orientación sexual o la identidad de género. El protocolo es el resultado de un trabajo conjunto entre la Coordinación General del Circuito de la Diversidad Sexual, conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos LGBTI y la Procuraduría General de la República. Tu opinión suena. Estamos de regreso aquí en Sonidos Incluyentes. José Antonio, nuevamente bienvenido aquí a Sonidos Incluyentes. José Antonio, cuéntanos cómo surge la idea de hacer este tan importante protocolo. Sí, bueno, mira, te platico. Este proyecto, que aún todavía no se emite, este documento que se está trabajando, surge como una necesidad de política pública del gobierno federal para cambiar el chip que tenemos los servidores públicos, particularmente en las instancias de procuración de justicia, que tenemos una formación muy rígida y no vemos o no estábamos acostumbrados a tener mayor aceptación de las personas. Okay. Entonces, se advierte ya años atrás la necesidad de cambiar ese chip y empiezan a surgir mecanismos de política pública que antes de este documento del que tenemos aquí, se emitió uno por la Procuraduría General de la República. Uh-huh. El señor procurador subió este documento de PGR a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que es el máximo órgano de de Procuración de Justicia en el país. Ajá. Y fue aceptado por los procuradores y fiscales. Okay. Entonces de ahí se encargó realizar un documento que homologara a todo el país, a todas las fiscalías y procuradurías, para que contaran con un instrumento normativo que orientara la actuación de servidoras y servidores públicos para la atención de esta, de la comunidad. Obviamente hemos contado con la participación de grupos de la comunidad y pues ha sido muy enriquecedor, muy, muy afortunado contar con esta participación, porque nos ha permitido visibilizar con mayor fuerza cuáles son sus necesidades. No nada más el tema de la investigación del delito, que ya de suyo en esa situación ya meritan un debido tratamiento. Uh-huh. No un acto diferenciador, sino un acto incluyente. Okay. Que no los veamos diferentes, que los veamos tal cual como cualquier persona, y presupone en consecuencia que pudiéramos garantizar de esa manera el acceso a la justicia. José Antonio, ¿cuáles son los principales tópicos que encontramos dentro de este protocolo que van a contribuir al acceso a la justicia de las personas privadas de libertad? Bueno, es un documento normativo. Okay. Entonces, la estructura que tiene son lineamientos orientadores a quien va dirigido, es decir, contiene una serie de elementos descriptivos conceptuales. Uh-huh. De lo que debe entenderse por personas que tienen diferencias de género. Digamos, es la primer parte, ¿no? Okay. La conceptualización de qué vamos a abordar en el documento. Uh-huh. Como segundo apartado, el objetivo a quien va dirigido. Uh-huh. Es a los servidores públicos que lo deben conocer, cómo debe ser su actuar. Okay. ante una persona que tiene esta condición, ya sea como inculpado, como imputado, o como testigo o víctima ofendido de delito. Uh-huh. Muchos de los delitos, como sabemos, hay estos delitos que son clasificados, considerados de odio, de género. Uh-huh. Y no los visibilizamos, simplemente decimos que es un homicidio, que es un fraude, que es un robo, que es una lesión, pero atrás hay una motivación. Entonces, ¿cómo trabajar cuando esta motivación está oculta en la persona? Cuando está en el hecho mismo, pues, ¿no? Vemos en los hechos hay un muerto. Uh-huh. Pero detrás del suceso empiezan a surgir elementos que la motivación fue la condición de género. Okay. Entonces, es la parte que queremos orientar a los servidores públicos de cómo trabajar con estas personas para que no perdamos toda esa información importante que ellos pueden aportar y de esa manera garantizar el acceso a la justicia. Seguramente en algún caso se puede tal cual resolver el homicidio. Pero uh-huh. si fue motivado por una condición de género, uh-huh. tenemos elementos que deben surgir a la luz. Interesante. Mira, ¿te parece que vamos a un corte de estación y cuando regresemos podríamos hablar cuál va a ser el ámbito de aplicación? De hecho, desde el propio nombre vemos que tiene que ver con el país, pero hay que entender el ámbito de aplicación de la Procuraduría General de Justicia. Sí, por supuesto. Y regresando platicamos sobre eso, ¿te parece? Muy bien. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí en el 660 de Radio Ciudadana, Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Percepciones generalmente negativas o predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo hacia una persona en particular o un grupo poblacional. Yeah. Estamos de regreso aquí en Sonidos Incluyentes desde 60 de Radio Ciudadana y escuchamos Call the Doctor. Es la protesta contra la gente homofóbica que cataloga a la homosexualidad como una enfermedad. Estamos platicando con el maestro José Antonio Pérez Bravo, coordinador de asesores de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Recuerden que estamos hablando sobre el protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. José Antonio, cuéntanos, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este instrumento? Como te decía al principio, este es un proyecto, es un documento que se está elaborando apenas. Fue ordenado hace cerca ya de un año, en diciembre de 2006, por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Exacto. Que, como te decía, es el máximo órgano de procuración de justicia en el país. Uh-huh. Que organiza, coordina todas las acciones de política pública que tienen que ver, tal cual, en los ámbitos de las procuradurías y las fiscalías. Okay. Está liderado por la PGR, el señor Procurador General de la República lo preside este órgano. Okay. Ahora, se ordenó su trabajo en diciembre de 2006 y ahorita ya lo tenemos terminado como proyecto. Okay. Esta conferencia funciona por regiones. Ok. Al año hay dos conferencias por región y dos nacionales. Acaba de sucederse una, la nacional de junio, y uh-huh. viene la nacional de diciembre. Entonces, en este semestre o lo que queda de este medio año, se va a presentar en las conferencias regionales. La próxima va a ser en el estado de Colima, en la que se va a subir a las áreas pertenecientes a esta zona. El documento que ya fue analizado por ello, sin embargo, pues ya es el documento terminado, seguramente lo van a analizar nuevamente y se va a subir a cada una de las regionales para que en diciembre uh-huh. ya sea votado y aprobado en la conferencia nacional. En este sentido, se presupone que a partir de enero, si todo sale bien, a partir de enero ya sería obligatorio para todas las servidoras y servidores públicos en procuración de justicia en el país. José Antonio, este tema de que el protocolo ha sido un tema que surge de la Conferencia Nacional de Procuración, uh-huh. ¿cómo lo han visto ustedes en términos de que, es decir, cómo las entidades de las federativas lo están asumiendo, tomando? ¿Ha habido reticencias de algunos estados para no entrarle tan de lleno a estos temas? Fíjate que nosotros presumíamos que iba a haber poca colaboración. Generalmente en estos trabajos de la conferencia se mandata, digamos, un tema y dos o tres estados empiezan a colaborar uh-huh. y hacen el proyecto y lo suben a la conferencia y se empiezan a analizar ahí. Okay. Aquí fue al revés. Bueno, aquí se ordenó tal cual que la PGR iba a coordinar estos trabajos y hubo una gran oportunidad de que la mayoría de las procuradurías y fiscalías participaran y quisieran participar, sin necesidad de llegar a las regionales todavía. Oh, qué bien. Entonces, ahorita que lo vamos a subir a las regionales, pues ya tenemos el consenso de 28 entidades federativas. Wow. O sea, la mayoría ya están de acuerdo en los términos que se ha trabajado, cómo se trabajó. Y bueno, en su formación participaron organizaciones de la sociedad civil muy fuertes, muy reconocidas en el país. Entonces, llevan todos estos elementos, tanto de política pública, por la visión de procuración de justicia, suavizando esa rigidez, y por el otro lado, la sensibilidad que implica los grupos que representan a las víctimas o a estos grupos, ¿no? Uh-huh, no uh-huh. necesariamente víctimas. José Antonio, y en la conferencia de procuradores, ¿cómo han visto la problemática que sufre la población LGBTTI? Es decir, ¿cuáles sean como los motivos que alentaron también este trabajo tan importante? Pues muy delicada, porque precisamente uno de los objetivos de este trabajo, como te decía, pues es orientar a los ministerios públicos, a los policías, a los uh-huh. peritos, a cualquier servidor público que se vincula con un hecho de procuración de justicia, que siempre son delitos, cómo trabajar con estas personas. Nosotros en PGR tenemos alguna situación que pudiéramos conocer de delitos, siempre y cuando exista federalidad. Uh-huh. En el Código Penal están los delitos de discriminación, está el delito de feminicidio y cualquier otro delito que pudiera vincular a una víctima u ofendido o incluso como imputado en condición de género. Sin embargo, no lo tenemos debidamente visibilizado. Okay. Entonces, una problemática en el país y el reclamo que estos grupos han presentado es que no tienen esa visibilización en el Código Penal de entrada. Es decir, cualquier delito pueden ser ellos víctimas o victimarios, pero no tienen una condición porque la motivación fue generarles un odio, provocarles un daño a partir de su condición. Entonces, la intención es que a partir de este protocolo, primero, sensibilicemos al personal que se involucra en investigaciones. Segundo, el segundo nivel, que es el más delicado, es que homogeneicemos la legislación, particularmente en esta materia. Uh-huh. Hay legislaciones que sí recogen delitos de género, hay algunas legislaciones que no. Uh-huh. Entonces, se pretende que exista una codificación única que pueda recoger también estos delitos, ¿no? ¿Quién más está trabajando de las instancias de gobierno federal esta propuesta del protocolo? Más allá de que se trabajó con la sociedad civil, en la conferencia de procuradores, ¿qué papel está teniendo CONAPRED? CONAPRED es un pilar para nosotros. Ellos particularmente nos orientan muchísimo, trabajamos muy de la mano. Es más, la estrategia de implementación de este protocolo, que involucra muchísimo la capacitación a todo el personal de Procuración de Justicia, pues ellos jugarían un papel muy, muy, muy importante. Es a partir de CONAPRED y las indicaciones, las sugerencias, los mecanismos de colaboración que tenemos con ellos, que se impulsan más estas políticas, ¿no? Uh-huh. Hablando de impulso, entiendo que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR está empujando muy fuerte este tema, y eso, por supuesto, que nos agrada mucho a la población LGBTTI, pero también entiendo que están empujando otros temas de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué otros grupos, protocolos tienen en puerta o en mente, o ya los tienen aplicando, que atiendan a grupos en situación de vulnerabilidad? No necesariamente ahora LGBT, sino, no sé, si tienen con discapacidad, de mujeres, de migrantes. ¿Qué es lo que ustedes están en mente o en puerta trabajando? Fíjate, particularmente la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de Delitos y Servicios a la Comunidad tiene áreas de atención de investigación de delitos precisamente de grupos vulnerables. Okay. Tenemos a la FEVIMTRA, que trabaja niños, niñas y adolescentes, que trabaja trata de personas, violencia contra las mujeres por condición de género. Okay. Aparte tenemos la unidad de personas de delitos cometidos contra migrantes. Okay. Tenemos la unidad de investigación de personas desaparecidas. Uh-huh. En fin. ¿Tenemos protocolos especiales para estas unidades? Sí, por supuesto. Sí. Algo que es muy importante para nosotros es darle las herramientas al Ministerio Público para que pueda investigar mejor. Okay. Estas áreas se deben de distinguir de cualquiera otra que investiga delitos en general. Uh-huh. La FEVIMTRA tiene sus protocolos específicos para cómo investigar violencia contra las mujeres y cómo investigar trata de personas. Claro. Entonces, Migrantes también tiene sus instrumentos internos que orientan al Ministerio Público o a todos los servidores públicos de cómo investigar estos lamentables hechos. Claro. José Antonio, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, se nos fue muy rápido. La verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos gustaría saber dónde podemos encontrar más información sobre estos protocolos, sobre los protocolos de FEVINTRA, los protocolos de migrantes, las unidades, estadísticas, si es que ustedes tienen publicadas en las páginas. ¿Nos podrías dar la línea? Pues mira, este protocolo, como te digo, se está construyendo, apenas se va a subir, todavía no es público, pero en la página de PGR, pgr.gob.mx, ahí viene cantidad de información sobre todas las procuradurías, todas las subprocuradurías, sobre la conferencia, cómo funciona la conferencia, en fin, los acuerdos que se han emitido en la conferencia, las áreas que conforman cada una de las subprocuradurías, que de suyo ya son varias, ¿no? Claro. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También pueden visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Gamaliel González, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Antíoco Pérez de la Madrid y a Diana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes.